vestidas, arreglándose y bueno, luego de haber vivido un momento lindo de baile, de danza, ¿no? Sí, salen con todas las pilas, no descargan energía. No, por favor. Las toman. Es bellísimo, aparte desde chiquititas, ¿no? Desde muy chiquitas. Y así tenemos a las nenas más grandes que comenzaron a esa misma edad. Uh-huh. Eso le preguntaba a tu mami, que como buena secretaria está ahí apuntalando cada detalle. Ahí estamos, con la garganta que necesita algo de calor hoy, parece. Me encanta, le preguntaba que qué pasa con las más grandecitas que ya vivieron ese momento, fueron creciendo con ustedes en Salma y bueno, ya han ido alguna al cumpleaños de 15, ¿verdad? Sí, ya hemos tenido cumpleaños de 15, este año tenemos otros cumpleaños de 15. ¡Qué bonito! No sabemos si nos van a invitar. pero igual pero vivenciarlo, lo mismo, sí. Ahí la reciben siempre. Bueno, las mismas compañeras les festejan los cumpleaños también ahí en el instituto, pero sí, ya hemos vivido varios cumpleaños de 15, y a muchas que han comenzado de 6 añitos, 7, y ya están cumpliendo los 15. Por favor, me imagino la emoción, porque vos no sos tan grande como para decir, ay, las niñas, estás como madurando toda esta, todas estas sensaciones junto a ellas, ¿no? Crecemos juntas. Crecen juntas y me encanta. Y vos creciendo también con títulos. Quiero felicitarte porque veía las fotos. Esto de que sucedió no hace mucho, ¿verdad? El título de instructora de Bollywood o Danzas de la India. Sí, es muy nuevito. ¡Qué bonito! No, no soy de andar mostrándolos ni de andar comentándolos, pero sí. Me imaginé, por eso te queríamos felicitar desde aquí, porque no es poca cosa, no es fácil, ¿verdad? No, fueron bastantes años, es mucho tiempo, mucho esfuerzo invertido, muchas cosas que se dejan de lado. Uh-huh. Pero bueno, vale la pena después. Y con esto también, como para sumar una herramienta más a Salma, ¿verdad? Porque quien de repente sienta no solo bailar árabe, sino bailar danzas de la India, yo le digo danzas, no sé si es, sí, se dice sí, así. Sí, son danzas de la India. Uh-huh. Bueno, sí, la idea es ya dentro de poco poner un taller. Uh-huh. Por ahora estoy acomodando mis horarios. Tal cual. Pero sí. Sí, es algo muy nuevo acá en San Juan. Yo creo, no sé si hay alguien que esté dando más. Hay institutos que están dando, pero somos muy pocos. Y son todas muy buenas profesoras, tenemos como las mismas raíces. Uh-huh. Así que, bueno, ahora nos sumaremos nosotros. Qué bueno, felicitarte por eso. Y bueno, siempre destacar esto. Yo comencé hablando lo que es Alma, una familia que ve crecer a las pequeñas y donde se encuentran allí descargando a través del baile un montón de emociones. Yo comencé hablando en el programa de emociones y todo tiene conexión. Necesitamos descargar. Si no descargamos, es como que andamos por la vida tensionados. Y qué bueno es que como mamás, ustedes en casa puedan decir, mira qué bueno, que mi hija pueda hacer esto y le va a ayudar y en este lugar donde hay una familia. Sí, en donde hay contención, una vez que se deja todo eso. Uh-huh. Una vez que se descarga, justamente. Exacto. Pero sí, la danza, como cualquier arte, es un cable a tierra también. Entonces nos va a ayudar a volar sin despegar los pies del suelo. Uh-huh. Te habrá pasado a vos, porque la experiencia es tuya primero que nada, ¿verdad? ¿Arrancaste qué edad bailando? Yo comencé grande, comencé a los 11. Ah, mira vos. Comparado con mis alumnas, comencé bastante grandecita. Tal cual, me imagino. Bueno, 11 años, es cierto. No es tan poco, pero tampoco es tanto. Y son muchos años entregándote a la danza, al baile, a sentir. Porque eso es, ¿no? Dejarse llevar por la música. Sí, y sí, la verdad que sí, he vivido todo con la danza. Los diferentes cambios míos en mi vida han sido atravesados también por la danza. Uh-huh. Así que sí, he vivido todo eso. Porque sí, comencé grande, pero era una nena todavía. Todavía, tal cual. ¿Vos sentís que pudiste ir amoldándote en diferentes situaciones con la danza, con el baile. Digo, pudiste descargar tristezas, disfrutar cuando estabas plenamente alegre, ¿sí? Todas esas emociones que decimos que no deben estar en el cuerpo, como las que deben estar también, salen con más ganas a la hora de bailar. Sí, he bailado llorando, he bailado a carcajadas, he bailado, sí, después de haber perdido a personas muy importantes, he bailado enojada. Ah, eso me olvidaba. Así que sí, sí, y las emociones transforman el baile. Le dan un carácter diferente según cómo estemos. Te pregunto porque de repente, hace un par de sábados que vengo hablando e insistiendo que no debemos quejarnos, no debemos enojarnos. Y hay muchos que me dicen, bueno, pero ¿y cómo se hace? No es tirando un vaso ni tirando un plato que vamos a descargar, no. Hay muchas maneras de descargar y qué bueno que presentemos esta como primera herramienta en este sábado para poder descargar y cosas que podamos salir a la calle y mirar a la gente sonriendo, porque una luego que descarga, todo es diferente. Sí, sí, la cara cambia. Es así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así es que bueno, la invitación es de todos alma para que entiendas y sientas que está bueno ir y encontrarte en un lugar como familia, ¿sí? En donde se puede armar el grupo, todavía seguro que no, está este para adultos, si quieren estar, se unen, le preguntan a Agostina, a Silvina, se puede armar un grupo para la semana de mujeres que quieran ir y descargar, ¿verdad? Sí, la idea ya es el próximo mes también comenzar con ese grupo porque me lo han pedido varias personas. Así que, está pero buenísimo. Por ahora lo que tenemos de opción, por si están interesados, es tango. ¡Qué bueno! Así que, muy una bien. Nueva propuesta. ¿Es mixto o solo? Es mixto. Maravilloso. Sí. Había visto en la foto, pero me había quedado la inquietud. Es súper, súper lindo. Los profes son unos genios. ¡Qué maravilla! ¿Y eso en qué días las clases de tango? Son los martes y miércoles. Uno es para principiantes y otro es para avanzados, pero no recuerdo qué día es para cuál. No importa, se ponen en contacto y, a ver, será una vez a la semana, no es que van los dos días. No, es una vez a la semana. Perfecto. Bueno, excepto que quieran ir los dos días. Perfecto, perfecto. Yo siempre aclaro, porque después dice, ay, pero no puedo todos los días. Mira, un día que vayas y descargues, vas a ver que después vas a querer todos los días de la semana. Sí, ya después vas a querer dos, tres. Tres, y vamos sumando. Pero hay que empezar, sin duda es que hay que empezar. Sí. Sí, como todo. Como todo. Así es que yo te agradezco mucho a vos que estés aquí presentando esto que es, y se nota, no solo se ve, se nota, se siente, tu entrega, la de tu mami ahí en Salma, lo que se vive, ese clima bonito con las chicas, ese interactuar, todo eso se siente y esas ganas. Así es que agradecida de que estén allí y tan cerquita nuestro y que puedan ofrecerlo aquí a través de la radio. No, gracias a vos, primero por la invitación y segundo justamente por notar eso, es que se siente esa entrega, esa unión de familia, que muchos dicen, no es una familia, pero sí, con los años nos hemos convertido en eso. Y en lo que, ¿por qué no decirlo también? Como en una familia pasan cosas y te puedes sentar o juntar a charlar y poder hablar tanto lo que te... Pues pasa de todo. Pasa de todo. De todo, tenemos, sí, y teniendo todas mujeres, así que tenemos unión, peleas, reconciliaciones. Sí, lo mismo que una familia. Lo mismo que en una familia. Estamos mucho tiempo ahí. Claro, entonces destacar eso que es muy importante porque como mamás, yo no tengo nenas, pero sí uno como mamá siempre está buscando que el lugar a donde estén nuestros hijos se encuentren contenidos y se le transmitan valores. Eso es lo que hay en Salma. No es solo baile, no es solo vení, inscribite que podés lograr esto y esto, no. Logramos un todo, que eso es lo más bonito. Sí, logramos un grupo de amigas. De amigas, de verdad que sí. Bueno, felicitaciones por eso, por el título y por todo lo que viene. Muchas gracias. Gracias a Salma. Un saludo a tu mami. Saludos a ella que nos está escuchando. Está escuchando. Sí, junto con mi papá. Un día se tiene que animar y venir ella también, ¿verdad? Como es directora del lugar. No, la directora es otra. No, la directora soy yo. ¿Sos pero vos ella dice que es la dueña? Bonita, bueno. Pero es un puntal importante. Sí, sí. No, sin ella no sé qué sería. Sí. Sería un desastre. Sin duda que sí. Un beso a ella, que la hago rabiar mucho por ahí. Silvina Gordillo, estamos hablando de vos. Bueno, y siempre, ¿por qué no también saludarlo al compañero que está ahí, tu papá? Sí, ¿eh? También es también. Otro puntal en tu vida y en Salma. Sí, los dos, los tres con mi hermano también. Bien. Es algo justamente muy de familia. Bien. Todos vamos juntos. Bien, bien, bien. Así tiene que ser, ¿vieron? Aparte, Agostina es muy pequeña. Es una profe que tiene empuje, pero es que es maravilloso todos los logros que vos has obtenido a tan corta edad. Me encanta. Bueno, gracias. De verdad que sí. Bueno, muchas bendiciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Agostina Guevara ella es la profe. Me encantaron todos los ritmos que puso Ale allí de fondo, enmarcando este momento de baile, porque todo tiene que ver con todo. Si empezamos hablando de esto, de descargar, de estar bien, de estar pila a pila, no todos sienten ir a hacer yoga o a hacer gimnasia. Por ahí lo que estás buscando es otra cosa. ¿Por qué no? Pensar, anda, date una vuelta, Salma, sentate, charla con las chicas, fíjate, puedes vivenciar una clase, tengas la edad que tengas, ¿sí? Si no hay un grupo para esa edad, se arma. El tema es que no te quedes con las ganas y que empecemos a cambiar tu historia. ¿Te animás? Acércate a Salma.